11 de la mañana, 11 minutos. Silvana Capello es la mamá de Agustina, esta joven por la cual todos estamos reclamando justicia, no solamente los pampeanos, sino también la gente de Río Negro. Buen día, Silvana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con marchas. Continuamos convocando a la sociedad a pedir justicia por Agustina, que se sepa la verdad y a que la justicia haga lo que debe hacer. ¿Cuál es la situación tuya y cómo está hoy la comunidad de Cipolletti en cuanto a este tema? Bien, yo ayer estuve, yo soy de Santa Rosa La Pampa, viajamos con el papá de Agustina y los dos. Convocamos la marcha porque ayer se cumplieron tres meses de la muerte cerebral de Agustina. El ataque fue el día 2, pero bueno, el 5 la recordamos y bueno, la marcha fue, gracias a Dios, mucha convocatoria. La gente se acercó a pesar del horario, que fue a las 10 de la mañana, en pleno movimiento de gente, y una mañana hermosa, y mi actitud fue otra, no la misma de otras marchas, que siempre lloro mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y bien da la sensación de que está todo quieto. Antes de la marcha pude visitar la brigada que se armó especial para el caso de Agustina, donde recibí información, donde me mostraron videos, donde hay unos chicos que la verdad que mi admiración, porque sé que le están poniendo todo, porque están pensando hasta lo último. Y bueno, y hay una esperanza, obviamente, yo la fe nunca la voy a perder, porque yo a mi hija no me la van a devolver, pero necesitamos la verdad. La verdad que se está retrasando, pero necesitamos una buena investigación. ¿Qué te han dicho los abogados al respecto? ¿Qué tiempo va a llevar esta causa? Y determinar fundamentalmente quién es el responsable, ¿no? Claro, principalmente eso. Imagínate que el tiempo tendría que haber sido menos de 48 horas haber dado con la o las personas que hicieron esto, pero bueno, ya hoy pasaron más de 90 días y no tenemos nada. Y bueno, obviamente están todos preocupados y tuvimos una reunión también aparte con nuestros abogados y el perito, que a mí me sirvió mucho charlar con ellos, porque uno a casi 600 kilómetros es como que piensa que está todo parado. No sé si yo ayer estaba más positiva o qué, pero bueno, tuve otra visión de todo lo que están haciendo, lo que tienen por hacer también, que eso me lo dijeron. Así que bueno, yo como madre no voy a parar, no hay un no de respuesta, así que paciencia. Silvana, yo sé que estás trabajando, te agradezco muchísimo todo este tiempo. En realidad no queremos molestarte, lo que queremos es que Agustina no se pierda, lo que queremos es justicia, y por Exacto. eso vamos a estar molestándote cada tanto para no perder presencia y para saber qué le pasó a Agustina. Yo agradezco que ustedes se sigan comunicando conmigo, que siempre se organicen de acuerdo a mis horarios y eso, de mantener viva la memoria de Agus y todos esperando que el próximo llamado sea por la verdad. Que así sea, Silvana. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Beso.